no se puede decir nada más. Es hora de despertar. Es muy profundo el sueño que lo atrapa. Es algo que a su voluntad escapa. Fue cómplice de sus miserias.